Muy buenos días a toda la audiencia de la radio. Les mando un saludo grande aquí hoy para contarles que este fin de semana se realizó la presentación del libro Vos con tu vino, yo con el mío, de las autoras poetas cordobesas Diana Romero y Silvina Chavero. La actividad se realizó en la librería Los Preferidos de Villa de las Rosas, en un marco hermoso, la verdad. Muchísima gente se acercó, un poco fresco, con un fueguito hermoso que se fue construyendo a medida que pasaba la actividad. Musiquita, lucecitas, unas velitas hermosas de decoración. Y la verdad que, bueno, estuvo muy, muy lindo. Y pudimos conversar con, no solo con las autoras, no solo con las autoras, con Diana y Silvina, sino también con Nadia, una ahí de las encargadas de esta nueva librería en el pueblo. También charlamos con Crespín, que aportó ahí unos acordes musicales muy bonitos para el ritual, y con gente que estaba dando vueltas disfrutando del encuentro. Bueno, y acá estamos, Lucas, Juanpi, ¿por qué se acercaron hoy acá a esta presentación del libro? ¿Qué nos atrajo para estar acá hoy en la librería? La sed por la cultura. Allá solo vemos plantas, ríos, estamos aburridos ya de tanta naturaleza. Bueno, vinimos a acompañar acá a las chicas que publicaron su segundo poemario, así que bueno, queríamos estar presentes. Bueno, y ahora estamos acá con Nadia, salió de adentro de la librería, se está fumando un cigarrillo, como disfrutando, ¿no? Esta noche, ¿cómo estuvo? ¿Cómo la pasaste? Disfrutando mucho, la verdad que no esperaba tanta gente. Así que fue una alegría enorme, principalmente, obviamente, para las chicas que presentaron su libro y para la librería, por supuesto, que llegue la gente a conocerla y que este espacio empiece a tomar cuerpo, ¿no? Está buenísimo. ¿Cómo viene, ya que estás, contanos, ¿no? ¿Cómo viene ahí el proyecto y si están haciendo algunas actividades o, bueno, ¿cómo lo están pensando? Sí, hay varios talleres. Hace poquito hubo un taller de escritura. Tenemos taller de lectura una vez al mes. Ahora la semana que viene va a ser también como una especie de espacio de ensayo. Se va a estar ensayando, se va a estar cocinando una obra de teatro. Así que, bueno, sí, el espacio, la idea es que vaya tomando la forma que también pida, ¿no? Queremos que no solo se vendan libros, sino también que la cultura de los libros empiece a circular más en el valle. Bueno, y acá estamos, nos encontramos con Crespín, que ha venido aquí esta noche a compartir ahí algunas de sus canciones ahí con las chicas. Bueno, ¿cómo andás, Crespín? ¿Cómo llegaste acá a formar parte acá de esta noche? ¿Cómo andás vos y con qué? De paso, contanos ahí cómo está con tu musiquita, tus proyectos. Vos sabés que el otro día estaba viajando para Córdoba en el Panaolma y me la cruzo la Diana y me cuenta la Diana que se iba a Córdoba a la presentación de uno de sus libros. Dije, qué lindo, qué sé yo, y nos pusimos a charlar, sí, yo me voy a tocar, qué sé yo. Y chimpampum, bueno, dale, invítame la próxima vez que hagan una movida, le dije. Sí, de una, qué sé yo. Y el otro día nos juntamos en el hostel este de la Belgrano. La Monse tocaba canciones y un chuli de Mina Clavero presentaba un libro, Chorreando aceite en el paraíso. Y bueno, se leía una poesía chulo, la Monse cantaba un tema, tan, y después abrieron ronda y empezamos a tocar, qué sé yo. Y pasaron cosas muy hermosas. Y estaba la Diana y la Chula, también la Silvia, y leyeron. Y ahí dijimos, ay, bueno, dale, qué sé yo, vamos a presentar este libro. Vente a tocar. De una, le dijimos. Bueno, finalmente, ahora sí, estamos con Diana y Silvina. Se hicieron desear, están muy solicitadas, pero se las ve muy contentas ahí por este evento, por esta presentación. Así que, bueno, muy, muy lindo, la verdad que ahí la felicito, estuvo hermoso. Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias. Cuenten cómo se sienten en principio. Felices, muy contentas, se generó un clima muy íntimo, muy familiar, que es lo que siempre buscamos con Diani. Así que contentas, otro hijo, es el segundo libro, el segundo poemario que publicamos, así que estamos muy contentas. Bueno, muchas gracias, Pablo, por estar presente acá en esta nochecita, tardecita, nochecita, en Los Preferidos de la Vida, con fueguito, copa en mano, llena de vino y entre letras. ¿Qué más podemos decir? Impresionante, se armó hermoso. Hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Bueno, ¿cómo es esto? No entiendo, a ver, explíqueme. ¿Cómo un libro compartido, digamos, ¿no? ¿Cómo? Este es nuestro segundo libro compartido y libro de poesía, que a mucha gente le hace ruido eso, el libro de poesía compartido, porque creo que hay algo ahí en el imaginario de la gente, que la poesía o el poeta es como muy autorreferencial. Claro. Y bueno, nosotros creo que estamos rompiendo un poco con eso, sin querer, porque sin pensarlo. Como... Y si bien el libro contiene poesías que escribimos cada una, en su individualidad también hay poesías compartidas literalmente. O sea, nos hemos subido a la montaña, al lado del arroyo, y hemos escrito juntas. Ahí va. ¿Y cómo nació esta, o sea, la idea o la necesidad de decir, bueno, vamos a plasmar estas creaciones en un nuevo material, digamos? Y bueno, el primero que hicimos fue a la distancia en pandemia y fue medio como diciendo y haciendo. Y este segundo también fue a la distancia, no en pandemia, pero bueno, la Silvi estaba viviendo en otro continente, yo acá, las dos pasando por un proceso, por procesos más íntimos, que nos hizo también volver a conectarnos con la escritura desde ese lugar quizás más visceral, que no tiene nada que ver con el primer librito, que era El Monte Amor. Este tiene otra... Sí, acompañarnos desde las letras en esos procesos, y si bien eran individuales, había algo que nos conectaba desde el dolor, el amor, el desamor, como lo dije ahí en la presentación.